Iba yo entrando a una fiesta, las muchachas me miraban. O estoy demasiado guapo, o es que traigo algo en la cara. Me miraban hacia abajo, me miraban hacia arriba. Ah, caray, qué pegue tengo, que las traigo alocadillas. Me acerqué y les pregunté: señorita, ¿qué es lo que tanto me miran? Súbase el cierre, súbase el cierre, que trae la botica abierta y el boticario en la puerta, señor. Súbase el cierre, súbase el cierre, que trae la botica abierta y el boticario en la puerta. Iba yo entrando a una fiesta, las muchachas me miraban. O estoy demasiado guapo, o es que traigo algo en la cara. Me miraban hacia abajo, me miraban hacia arriba. Ah, caray, qué pegue tengo, que las traigo alocadillas. Me acerqué y les pregunté: señoritas, ¿qué es lo que tanto me miran? Subas el cierre, ah, caray, subas el cierre, que trae la botica abierta y el boticario en la puerta, señor. Subas el cierre, subas el cierre, que trae la botica abierta y el boticario en la puerta. Gracias.